La cultura, la música, tu desarrollo personal, tu relación de pareja, todo tiene un espacio. En tu espacio, en vocesonlineradio.com. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a Tu Espacio, un programa de radio con toda la intención de generar el espacio donde tú puedas transformar tu vida. Recuerda, tú eres la herramienta más poderosa que posees para transformar tu vida en un solo abrir y cerrar de ojos. Te saludamos desde Monterrey, Nuevo León, México, a través de www.vocesonlineradio.com. Escucha voces, siente emociones. Soy tu amigo Chuy Vázquez y te invito a que nos sigas acompañando a lo largo de nuestro programa Tu Espacio. Para mí es un gusto estar compartiendo esta cabina con Rosy Flores, Ezequiel Coronado y Carlos Sánchez. Amigos, ¿cómo los trata la vida? Muy buenas noches, Jesús. No, pues excelente y súper padre con este climita que ya lo bien extrañaba. Rico, sí, se antoja el chocolatito con la conchita. Eso y que estar ni a qué. Gusto. Ezequiel. Ni lo menciones, Rosy. La verdad, sí, se antoja estar en la camita viendo televisión, pero pues bueno, hay que transmitir algo a nuestros auditores, ¿verdad? Y un mensaje muy positivo que traemos todos nosotros. Pero no me puedes negar que esta actividad la disfrutamos y por eso estamos aquí. Así es, así es. Carlos, ¿cómo estás? Es un placer compartir con ustedes estos micrófonos y formar parte de este nuevo proyecto llamado Tu Espacio, y en donde la opinión verdaderamente importante es de las personas que nos escuchan. Esperamos su opinión y sus comentarios en relación a estos programas. Excelente, Carlos. Me gustaría empezar contigo, Carlos, en el sentido de que nos dijeras quién eres, ¿a qué te dedicas? Eso fue una breve introducción que tuvimos en el programa pasado, y nos gustaría que nuestro auditorio te conociera. ¿Quién es Carlos Sánchez? Bueno, yo soy egresado de la Escuela de Voces, Agencia de Locutores, y esta es mi primera experiencia en la cabina. Yo me dedico a la cuestión del ambiente restaurantero, y bueno, con todas las ganas y el deseo de formar parte de este proyecto. Excelente, Carlos, pues muy bienvenido, y pues como sabes, como lo has podido escuchar, todos traemos aquí la intención de generar un espacio bastante, bastante productivo. Bueno, amigos, también quiero aprovechar para mandarle un afectuoso saludo a nuestra compañera Sandra Sandoval, que seguramente nos está escuchando, ya que en el programa del día de hoy no nos podrá acompañar. En nuestro programa de hoy vamos a comunicarte ideas nuevas y frescas que puedan ayudar a transformar tu vida si decides ponerlas en práctica. Anímate, reconoce que la vida es una hermosa aventura que vale la pena vivir. Date la oportunidad de hacer las cosas de forma diferente. Recuerda que no hay peor locura que el querer obtener resultados diferentes haciendo las mismas cosas. En este momento vamos con nuestra compañera Sandra Sandoval, que nos dejó grabada su sección. Adelante, Sandy. Hola, amigos, les saluda Sandra Sandoval. Bienvenidos a su sección Para una vida con éxito. Es un placer compartir con ustedes un tema que me llena de orgullo. Y ahora que estamos en el mes de septiembre, nada mejor que hablar de nuestro México y su cultura. El grito de independencia, que se realiza cada 15 de septiembre en las plazas públicas de todas las regiones del país, los bailes, la música, los fuegos pirotécnicos y las luces multicolores, le dan a este día un carácter festivo y es considerado uno de los festejos más sobresalientes en nuestro país. El tequila, el mariachi y los tacos son reconocidos internacionalmente como símbolos de la cultura mexicana. Y es que el mexicano es alegre y amante de la fiesta por naturaleza, y como buen latinoamericano, siente gran pasión por la música y el baile, por la comida y por la bebida. Pero describir la cultura actual mexicana no es tan sencillo, pues es una cultura muy rica en tradiciones y en contrastes, fruto tanto de la historia como de la modernización. A pesar de todo, la modernización no ha logrado cambiar los fuertes lazos familiares que distinguen a los mexicanos. Así, las nuevas generaciones viajan por el mundo, obtienen empleo en el extranjero, asimilan nuevas filosofías y formas de vida. Pero cada Navidad o vacaciones de verano, regresan a visitar a sus abuelos, padres e hijos, para compartir con ellos esos momentos especiales. Pero las fiestas y las reuniones familiares no serían tan populares sin la buena comida o buena bebida. y es por esto que la cocina mexicana, de reconocimiento internacional, posee una vasta gama de ingredientes y colores que conquistan hasta el más estricto paladar. Y para acompañar, no puede faltar un exquisito tequila o una buena cerveza mexicana. Otra de las grandes pasiones de esta colorida cultura es el fútbol. Los partidos de la primera división hacen latir corazones y fomentan la fraternidad entre seguidores de cada equipo. Hombres, mujeres y niños de todas las clases sociales abarrotan los estadios o se reúnen en sus hogares para seguir minuto a minuto las jugadas de sus futbolistas favoritos. La cultura en México es muy rica, pues mezcla elementos de diversos periodos, desde aspectos prehispánicos y del periodo colonial hasta los modernos. La riqueza natural del país, su pluralidad y valores proporcionan características muy propias a lo mexicano. En la mayoría de los pueblos se respetan los usos y costumbres de sus antepasados. La riqueza cultural se nutre, además, gracias a los 52 pueblos indígenas, sucesores de las sociedades prehispánicas, que hablan diferentes lenguas, de las cuales el náhuatl es la que cuenta con mayor número de hablantes. La arquitectura ha desempeñado también un papel importante en la historia. Las civilizaciones mesoamericanas tuvieron un gran desarrollo estilístico y el urbanismo tuvo gran empuje. Como ejemplo, están las ciudades de Teotihuacán y México Tenochtitlán. Con la llegada de los españoles, se introdujeron nuevos estilos, como el barroco, que aún podemos ver en las catedrales y algunos edificios. En lo referente a la música y como símbolos de identidad cultural, se encuentran el son, la canción ranchera y el mariachi, la música norteña, la de banda y el corrido. Ligado a esto tenemos también el cine mexicano, que fue promotor fundamental de nuestra identidad, tuvo su edad de oro entre 1935 y 1958, cuando la producción cinematográfica en el país era la más poderosa de los países de habla hispana. Otra característica fundamental de la cultura mexicana es su gastronomía. Reúne ingredientes que datan de la época prehispánica, como el maíz, el chile, el cacao, el aguacate y el nopal. Existen también los ingredientes que fueron de influencia colonial, como las carnes, el arroz y el trigo. Las bebidas como el pulque, el tequila o el mezcal también forman una parte muy característica de nuestro México. La gastronomía mexicana fue reconocida como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO el 16 de noviembre del 2010. Y aunado a esto, México ocupa el primer lugar mundial en diversidad cultural, el primer lugar con más sitios arqueológicos en todo el mundo, primer lugar con más bailes típicos y regionales en todo el mundo, el segundo lugar con más lenguas vivas, cuarto lugar por su biodiversidad, primer lugar en todo el continente americano con más patrimonios de la humanidad y quinto a nivel mundial. Así es México, un país único. Ser mexicano no solamente es un accidente que surge del hecho de haber nacido en México, sino que conlleva en sí el sentirse orgulloso de formar parte de nuestro hermoso país. ¡Viva México! Gracias, Andy. Súper interesante el tema y sobre todo muy ad hoc a nuestras fechas. Bueno, también amigos, quiero comentarles que en la segunda parte de nuestro programa vamos a tener a Rosy. Rosy, ¿nos puedes compartir algo acerca de lo que nos vas a hablar el día de hoy? Mira, traigo un tema interesante a raíz de una conferencia que se organizó en Voces, que fue lo que callan los hombres de las mujeres. Entonces, el tema de hoy sería el nuevo rol del hombre en la pareja actual. Excelente. Aprovechándome un poquito que soy la única mujer aquí en el equipo, entonces me gustaría mucho que opinaran al respecto las personas que nos están escuchando. Créeme que vamos a estar todos bien interesados, Rosy. Bueno, en la tercera parte del programa vamos a tener a nuestro compañero Ezequiel. Ezequiel, ¿puedes darnos un adelanto acerca de qué vas a compartir hoy? Claro que sí, yo les traigo una hermosa fábula con un contenido muy profundo que se llama El Picador de Piedra. Órale, excelente. Eso de comunicarse con fábulas es algo muy padre por el hecho de que las cosas quedan mejor explicadas. Así es. Jesús. Bueno, vamos, Carlos, ¿qué nos preparaste para hoy, Carlos? Claro, Chuy, mira, una de las esposas de los dueños de Mattel, en un viaje a Alemania, vio en un aparador una muñeca sex doll llamada P-Lily, dirigida al público masculino, pero que a las niñas les divertía cambiarles la ropa. La empresa la compró y prácticamente la mató. Le cambió la imagen y le puso el nombre de Barbie, en honor a su hija Bárbara. Así surge la muñeca más famosa del mundo. Excelente, Carlos, ¿no? Suena una muy buena historia. Yo creo que ahorita nos las puedes compartir en un momento más. Claro que sí. Y para el cierre del programa vamos a volver a mi sección, Despertando Conciencias. Esa sección, créanme que está hecha con todo el corazón. ¿Por qué? Porque me gusta llevarlos a ese mundo donde tú eres causa de tu vida, donde tú puedes dejar de ser un títere del mundo. Ese mundo es el del autoconocimiento. El día de hoy compartiré el tema, ¿cuáles son tus verdades absolutas? Ustedes que nos están escuchando, ¿qué entienden por verdades absolutas? Es algo súper interesante que créanme que les puede cambiar la vida. Bueno, amigos, nos encantaría que opinaran sobre estos temas o si quieres llamarnos a cabina y compartirnos tu comentario en vivo, adelante. Llámanos al 83 40 70 33 con LADA Nacional 81 y LADA Internacional 52 o bien a través de nuestras redes sociales. En Facebook búscanos como En Tu Espacio o en Twitter como @vocesonline. No te vayas, ahora vamos a publicidad y regresamos con más de Tu Espacio. No tengo preocupación, no tengo que competir. En un momento regresamos a En Tu Espacio, aquí en vocesonlineradio.com. Cuando escuchas la palabra México, ¿qué es lo primero que te viene a tu mente? Fiesta. Tradición. La comida, el sabor. Colores. Mariachis. Por eso y más, en Voces Online Radio, estamos orgullosos de ser mexicanos. Escucha voces, siente México. En Residence hemos festejado más de 5,000 bodas y todavía estamos esperando la tuya. Aprovecha los paquetes de boda que solo el Residence te ofrece con todas las variantes habidas y por haber. Ven y confírmalo en Residence. Degollado 605 al pie del Obispado. Teléfono 83455040. Oye, ¿y ya te dieron el anillo? ¿Te interesa comer saludable? ¿La psicología, armonizaciones, en general, ser mejor persona? Pues no te pierdas todos los lunes y miércoles a las 3, Tardes de Café, por vocesonlineradio.com. ¿Y hubieras visto cómo iba vestida? Toda maquillada, con mucha bolsa y tacones. Las malas lenguas se educan. Ay, se veía preciosa. Voces, curso profesional de locución. Habla correctamente, coordina tus ideas, mejora tu persona. Iniciamos sábado 28 de septiembre, 10 de la mañana. Lunes 30 de septiembre, 7 de la tarde. Informes, 83 40 70 33, 1952 0459, o en registro, @vocesonline.com.mx. vocesonlineradio.com. Ya estamos de regreso en Tu Espacio. Escucha voces, siente emociones. Ya estamos de regreso en Tu Espacio. Y ahora es el turno de Rosy Flores. Rosy, a ver, ahorita nos comentabas acerca de esa interesante conferencia de lo que los hombres callan. ¿Así se llamó? Sí, lo que los hombres callan de las mujeres. Órale. A ver, cuéntanos, Rosy, ¿qué nos traes de nuevo? Mira, básicamente lo que se trató en la conferencia, que fue como que el tema central que me llamó mucho la atención, mencionara que el rol del hombre ahora ya es diferente. El rol del hombre ya ha cambiado, ya no es el mismo que era que de nuestros padres hace 20 años, en donde el hombre antes era el proveedor, era el líder, era el proveedor, el que salía a trabajar para traer sustento a la casa, era el que daba las órdenes en la casa, la figura de autoridad, ¿sí? En los últimos años, como las mujeres hemos alcanzado diferentes posiciones, tanto políticas como económicas, en trabajo, pues ese rol ya va cambiando. Antes las mujeres no eran el apoyo del hombre proveía, traía el dinero, tú, la mujer lo administraba, cuidaba a los hijos, y el hombre salía a trabajar, él se le cuidaba, se le atendía, él llegaba y la comidita calientita, ya los hijos ya con la tarea hecha, y nada más era como que el resumen del día. Pero ahora las cosas han cambiado mucho, ¿sí? Ahora las mujeres ya tenemos un papel, como te comentaba, muy importante en el trabajo. Ya somos líderes de empresa y el rol del hombre es, bueno, ella ya sale a trabajar, igual que yo. Ella tiene muchas veces hasta un mejor trabajo, mejor sueldo y hasta más horas está pasándose en la oficina. Sí, entonces yo, ¿en dónde quedé? Ahora la pregunta de los hombres es, si ella trabaja, si ella hasta arregla las cosas, porque antes los hombres, para cambiar un foco, ay, chiquito, lo cambias, ¿sí? Y ahora es, oye, no, se descompuso la tele, ay, espérame, yo agarro y lo arreglo. O sea, las mujeres ya están, hay cursos de mecánica para mujeres. O sea, las mujeres están haciendo más independientes. No es que necesiten menos de los hombres, sino que han aprendido a ser más habilidosas, hacen más cosas. Entonces, un hombre piensa, bueno, ¿yo qué voy a hacer con ella? Ella gana más que yo, ella sabe hacer, ya, o sea, casi arregla ahí el carro, o sea, lo lleva al mecánico y casi le dice al mecánico, sí, es que está fallando esta cosa, y ya, ¿y yo dónde estoy? Para cambiar la llanta ya también lo puede hacer. Sí, para educar a los hijos, pues es un tema que ella conoce perfectamente. Entonces el hombre ahora está un poco desconcertado acerca de su función en la pareja. ¿Realmente me necesita? ¿Como para qué? Porque su función, porque así los educaron desde la infancia, es, a ti te voy a educar para que tú tengas un trabajo, porque tú vas a tener una familia a la que vas a mantener. Tú te tienes que educar porque tú vas a ser el guía de esa familia. Pero ahora, ¿qué pasa cuando tienen que compartir papeles? Él está, a ver, mi mujer, porque aparte mi mujer, que es jefa en el trabajo, gana más que yo, tiene a los niños perfectamente, va y los deja al colegio y viene y hace de comer, o sea, prácticamente hace todo. Entonces, ¿en dónde entro yo? Muchas veces ellos, y esto se ha dado a raíz de que nosotras entramos en este como espiral de actividades. Nosotros nos metimos y buscamos oportunidades y estamos ahí y ustedes se quedaron, bueno, digo ustedes, porque son la mayoría de los hombres aquí, pero los hombres se quedaron como que estancados. Ya cuando se dieron cuenta, que su jefe ya era una mujer. Que su hija, a lo mejor, ya tenía, se iba a una beca que había conseguido al extranjero. Y yo, ¿y dónde me pediste permiso? O sea, ¿dónde quedó mi autoridad? Y también, por ejemplo, las parejas jóvenes es... Antes era el hombre el que iba a conquistar, el que decía, no, pues es que tengo este coche para conquistar a la muchacha y la voy a invitar a cenar y le voy a llevar estas flores. Y ahora es casi, bueno, vamos a cenar y tú pagas una parte y yo pago otra parte. O sea, ya las mujeres ya no estamos también con ese estigma de que el hombre es el que tiene que pagarnos todo, sino que ahora ya es un compartir. Entonces, muchos hombres están... Bueno, ¿y cuál es mi función ahora? ¿Qué voy a hacer? Uno se pone en la posición de, oye, qué padre, ella gana más que yo, tiene mejor carro, pues entonces yo me quedo así a gusto, mejor que ella sea la que me hable, la que vaya por mí, pues compartimos los gastos, pero de repente se ve, los hombres así lo toman, otros compañeros como que, ¿a poco te paga? ¿A poco ella te invita? Oye, trae mejor carro que tú. O sea, empiezan con esas... dudas y el hombre empieza a sentirse, no sé si menos masculino, porque aparte han cambiado también su forma, se cuidan más, pero ya no es para, sí, las cejas se depilan, ya son los metrosexuales, pero ellos están perdidos en el nuevo rol. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Ya no soy yo como yo crecí con mis papás, con mi papá, que yo, él era el que me daba los consejos, el que me decía si vas, no vas. Y ahora la mujer, lo que queremos las mujeres es un compañero No que nos resuelva la vida, porque sería como Jesús Márquez dice, para eso búscate un personal de soporte. Necesitas que te protejan, búscate un guardaespaldas. Alguien que te arregle el carro, pues ve al mecánico. O sea, no necesitamos a un personal de soporte, necesitamos un compañero, ¿sí? Pero también necesitamos que ese compañero sea sensible, sea cooperativo con las tareas de la casa, sin que eso reste masculinidad en ellos. Sí, no sé ustedes qué piensen. Bueno, mira, yo en lo particular respeto tu punto de vista totalmente. No, créeme que no soy un masculino, un macho, pero yo sí preferiría que ciertas diferencias entre los hombres y las mujeres se mantuvieran. ¿En qué sentido? En el sentido de que esas diferencias son tan importantes por el hecho de que cada quien tiene un rol en las familias, y no me refiero a un rol en el sentido de un proveedor, alguien que haga de comer, alguien que tenga el cómo llevar a la familia, por así decirlo, un patriarcado, sino básicamente en de que en muchas ocasiones la mujer, y tanto también en unas ocasiones el hombre, trata de equipararse o trata de igualarse con el hombre, y en algunos momentos se acelera tanto la mujer que en verdad, creo yo, dejan de empezar a hacer esa hermosa feminidad con la cual se caracteriza. O sea, ¿en qué sentido, no? Y digo, y ahorita ya vi que me echaste unos ojotes, ¿no? No, pero créeme que es en el sentido femenino. Muchas veces las mujeres se estresan, las mujeres empiezan a querer igualar a los hombres cuando no hay necesidad. Obviamente, digo, esto también viene a raíz de que la cultura del machismo que tenemos en México es algo muy fuerte, y pues a la mujer se le denigró por muchos años, ¿no? Pero yo creo que ahorita actualmente lo que tú mencionabas es algo muy importante. Ustedes ya no buscan quién las guíe, ustedes buscan quién comparta con ustedes. Y yo creo que muchos de los nuevos hombres dentro de los que yo me considero, también buscamos una compañera, no buscamos a alguien que nos atienda. Entonces yo creo que ahí puede estar la diferencia, el por qué no comparto yo ese asunto de que las mujeres ahora son más. No, yo creo que los dos son seres humanos, y como seres humanos son... En ningún momento mencioné que las mujeres éramos más. Ah, bueno, simplemente perdóname. Que el hombre está un poco perdido respecto a la función de él ahora con la pareja. No, que nunca mencioné que las mujeres somos más, porque eso está inherente, ¿verdad? Pero eso ya será otro tema. Eso será tema de otro día, pero otro día. La verdad que es súper interesante porque nos dejas con mucha tela para seguir platicando acerca de este tema, y pues bueno, espero que en el próximo programa podamos ahondar más sobre ello, ¿ok? Bueno, amigos, ¿qué les pareció el tema que nos compartió Rosy hoy? ¿Qué les parece si nos hacen llegar sus comentarios a nuestros teléfonos en cabina, que es el 80 40 70 33, o a través de nuestras redes sociales? Recuerda, nuestra intención es contribuir a crear un mundo donde todos los espacios puedan coexistir juntos. Muchas gracias por sintonizarnos, y no le cambies. Vamos a un corte comercial y regresamos. Nada te ofrezco, nada te pido, solo canto mi canción. En un momento regresamos a En tu Espacio, aquí en vocesonlineradio.com. ¡Ay, no, Diosito Santo! ¿Qué te hice, Mauro? ¿Qué te hice? ¡Respóndeme, Mauro, por favor! ¡Ay, no! ¡No, yo soy una mujer asesina! ¡No es cierto! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Ayuda! Digo, nada más están desmayados. Pues sí, bueno, no, porque digo, tienen una laceración, ya les puse las venas. ¡Tranquilos, muchachos! ¡Tranquilos, vecinos! Esto está muy sospechoso. Vamos a investigar. Corazón de Condominio. Sábados 10 de la mañana y miércoles 4 de la tarde. Aquí, en vocesonlineradio.com. Vecinos, ¿no me dejan hablando solo? ¡Vecinos, oigan! ¿Y hubieras visto cómo iba vestida? Toda maquillada, con mucha bolsa y tacones. Las malas lenguas se educan. Ay,

grandes filósofos que conocemos. O simplemente compañeros que día con día van siendo exitosos en su vida. ¿Pero por qué? Porque ellos mismos de una u otra manera han trabajado día con día en su persona, primeramente, ¿verdad? Y nadie sabe que ese es el secreto, en parte. Así es, sí. De hecho, yo creo que en muchas ocasiones, Ezequiel, queremos ser iguales, ser igual que los demás, pero no sufrir lo que ellos. Exactamente. ¿Sí? Y digo, y con esto de sufrir no me refiero a latigarse o a que tengas enfermedades o cosas de esas, ¿verdad? A lo que voy es a esa palabra mágica que tiene que haber, que es talacha, contigo mismo. Así es. Porque muchas veces nos negamos, nos cerramos a trabajar con nuestro interior, con nuestros pensamientos, porque tenemos miedo a vernos. Así de simple. Sí, regularmente, yo siempre he dicho que pocos de los seres humanos no nos atrevemos a echarnos un clavado a nuestro interior y explorar todos nuestros errores, nuestras virtudes, nuestras, todo lo que hay dentro de uno, ¿verdad? Y aceptarnos tal y como somos, ¿no? Pocos de nosotros hacemos esa exploración interior, ¿no? Sí, pero algo que también hay que reconocer es que cada vez más gente se está animando a buscar en su interior. Eso yo creo que es algo muy padre, o al menos cuando tú empiezas a voltear hacia tu interior, te empiezas a percatar de que la gente que está a tu alrededor está en esa sintonía. No todos, ¿no? Por supuesto, pero si empiezas a generar una cierta vibra con la gente con la que convives diariamente y empiezas a generar ese espacio en donde tú puedes transformarte. ¿Cómo ves, Rosy? ¿Qué te deja esta fábula? Me deja, lo que ustedes comentan es, o sea, totalmente cierto, pero también hay que tomar en cuenta que el tomar la decisión de ver hacia nosotros mismos, de aceptarnos tal como somos, no es algo fácil. Requiere un trabajo bastante arduo, no difícil, porque uno se puede divertir en el camino del autodescubrimiento. Muchas veces uno cree erróneamente que no tiene ciertas habilidades o ciertos talentos, y admiras, como en la fábula, admiras los de los demás, cuando tú tienes los mismos talentos, nada más que no los has desarrollado. Cuando decides ver hacia ti mismo y empezar a dejar de escuchar las voces que están alrededor tuyo, entonces es como dice Jesús, empiezas a ver alrededor con otros ojos, en otra sintonía, ya no sientes ese malestar o ese coraje, sino empiezas a ver las cosas hasta mejor, pero te digo, es un trabajo bastante personal y sí muy, muy, de mucha decisión. Definitivamente, Rosy, y de hecho algo que es bien importante que me gustaría a mí que nuestro auditorio captara es que todos los seres humanos traemos el mismo kit, todos llegamos a este mundo con las mismas herramientas, solo es cuestión que tú te atrevas a descubrirlas. Espero les haya gustado el tema, amigos, y vamos a una pausa comercial, pero no te desconectes de En Tu Espacio, porque al regreso tendremos más acerca de nuestros interesantes temas. En un momento regresamos. En un momento regresamos a En Tu Espacio, aquí en vocesonlineradio.com. Cuando escuchas la palabra México, ¿qué es lo primero que te viene a tu mente? Fiesta. Tradición. La comida, el sabor. Colores. Mariachis. Por eso y más, en Voces Online Radio, estamos orgullosos de ser mexicanos. Escucha voces. Siente México. En Residence hemos festejado más de 5,000 bodas y todavía estamos esperando la tuya. Aprovecha los paquetes de boda que solo el Residence te ofrece con todas las variantes habidas y por haber. Ven y confírmalo en Residence. Degollado 605 al pie del Obispado. Teléfono 8345-5040. Oye, ¿y ya te dieron el anillo? ¿Te interesa comer saludable? ¿La psicología, armonizaciones, en general, ser mejor persona? Pues no te pierdas todos los lunes y miércoles a las 3, Tardes de Café, por vocesonlineradio.com. ¿Y hubieras visto cómo iba vestida? Toda maquillada, con mucha bolsa y tacones. Las malas lenguas se educan. Ay, sí. Se veía preciosa. Voces. Curso profesional de locución. Habla correctamente. Coordina tus ideas. Mejora tu persona. Iniciamos sábado 28 de septiembre, 10 de la mañana. Lunes 30 de septiembre, 7 de la tarde. Informes 8340-7033, 1952-0459 o en registro @vocesonline.com.mx. VocesOnlineRadio.com. Ya estamos de regreso en tu espacio. Escucha voces, siente emociones. Ya estamos de regreso en tu espacio. Gracias por seguirnos acompañando. Ahora es turno de Carlos. Carlos, a ver, me comentaste acerca de esa historia de la Barbie. Jamás la había escuchado. Cuéntanos. No, te vas a sorprender con esto. Sí, efectivamente vamos a hablar de Barbie y de algunas implicaciones que tiene dentro de la sociedad. Y yo quisiera iniciar con esta pregunta. ¿Quién quiere parecerse a Barbie en América Latina? Hace más de 50 años surge la muñeca Barbie y es dada a conocer en marzo de 1959 en la Feria Internacional de Juguetes de Nueva York, por si alguien quiere festejarle o enviarle felicitaciones. Actualmente, con más de 100 millones de muñecas vendidas en más de 150 países, esta muñeca ha recibido críticas en diferentes tiempos y lugares desde su primera producción en los años 50. Para contextualizarlo, quiero primero resaltar que la presentación de la mujer, y me refiero aquí a su imagen, recibe apreciaciones y juicios que no dejan de ser sexistas y clasistas, ya que otorgan un mayor valor a determinado patrón o ideal de belleza. Y creo que aquí no hay que indagar mucho para saber cuál es ese ideal de belleza. Es precisamente el capitalismo y las grandes marcas que han potenciado su atractivo o su valor en la juventud, presentando modelos altas, flacas y con rasgos occidentales. Así el arreglo femenino como el maquillaje y la ropa se han vuelto vitales para la economía mundial. Esta imagen la representan también las Barbies y un gran número de mujeres tratan de ajustarse a este imperativo estético, aunque la mayoría jamás lo alcanzará. Actualmente, en lugar de fiesta de 15 años con esos vestidos pomposos y pasteles de tres pisos, las jovencitas desean una operación de busto, de boobies o como le quieran llamar. Y entonces entiendes por qué una de las áreas de la cirugía que más ha crecido en los últimos años es la cirugía plástica estética. Esto muestra claramente cómo la mercadotecnia ha convertido el cuerpo en un producto más, generando una insatisfacción corporal en las mujeres y desencadenando un gran consumo de productos dedicados a la imagen, la belleza y la juventud, encaminado todo esto a lograr una aceptación social y que se extiende incluso a lo laboral. Vemos en anuncios de empleo que anteponen la buena presentación a las capacidades o habilidades de la mujer. Pero no solo eso, la belleza se ha convertido en un sistema de cambio donde se asigna un valor monetario incluso. Hay una canción de Rubén Blades y Willy Colón que se llama Plástico, creo haberla escuchado por ahí así de 1980 en la preparatoria, y que dice así: ella era una chica plástica, de esas que veo por ahí, de esas que cuando se agitan sudan Chanel No. 3, que buscan casarse con un doctor pues él podrá mantenerlas mejor. Vemos entonces cómo la imagen representada por el perfume que versa la letra le dará la posibilidad de acceder a otro nivel social. Dicho lo anterior, vamos con la Barbie. La muñeca Barbie se ha convertido en un fenómeno global y ha impuesto su ideal de belleza 100% americanizado. Pero, ¿cómo lo ha hecho? A través del juego. Los psicólogos aseguran que a través del juego, el niño internaliza los ideales y valores de su entorno. Además de ser un proceso de socialización de la infancia, genera sustitutos del yo. Si vemos cómo evolucionó el juego en las niñas, anterior a las Barbies, las muñecas eran bebés, que convertía a las niñas en aquellas pequeñas madrecitas que se entrenaban para ese destino natural, y aquí natural lo pongo entre comillas. Cuando surge la Barbie, se introduce en las niñas una imagen aspiracional, querer ser como ella, generando una insatisfacción en su cuerpo y un deseo de ser cada vez más delgadas ante una imagen de busto prominente y delgada cintura que solo podrá ser alcanzada retirando algunas costillas. Este es el caso de Sandy Jackson, una chica que ha invertido mucho dinero en cirugías para convertirse en toda una Barbie en Estados Unidos, y lo pueden consultar en internet. Sin embargo, lo que más me llama la atención son los estudios realizados en Inglaterra y en otros países que destacan los estados de insatisfacción en que viven las niñas de 7 a 8 años. Y no vayamos más lejos, en la televisión de paga hay un reality de niñas que aspiran a ser princesitas y en donde ves el sufrimiento de algunas de estas chiquitas por no lograr esa calificación o esos primeros lugares. Vemos entonces cómo la influencia de esta imagen como objeto aspiracional no la podemos negar. Quisiera cerrar con estas frases de Marta Lamas, feminista y catedrática de la UNAM en estudios de género, que dice lo siguiente: considero que si el juego con muñecas, además de las fantasías y las reelaboraciones de experiencias placenteras o dolorosas, también existe una aprensión de los mensajes sociales, entonces valdría la pena empezar a investigar este tema. Se despide de ustedes Carlos Sánchez en este su programa Tu Espacio, no sin antes agradecer el favor de tu atención. Bueno, súper interesante, Carlos, la verdad me dejas mucho pensando en el sentido de que muchas de las niñas, como bien lo mencionas, aspiran a ser una Barbie porque es lo que ven, y lo que se ve de repente en las novelas, la típica niña ahí, que la colegial y la doctora y cosas así, ¿no? Son los estereotipos, ¿no? Los que vamos creando y a los que la gente va sintiéndose con deseos de ser. Hay incluso, te puedo comentar que hay muñecas tradicionales, artesanales, que te aseguro que nadie quisiera hacer, ¿no? Sí, definitivo, la de las trenzas, ¿no? Esa de la del... Déjame decirte que esas muñecas surgieron en por ahí así de los años 70, para poder dar apoyo a las personas que venían de provincia. No me gusta llamarlas Marías, perdón, pero creo que no es el término, y las vendían. Sin embargo, las personas que compraban ese tipo de muñecas eran únicamente turistas, y es interesante ver cómo estas personas estaban en la calle vendiendo sus muñequitas y sus hijas estaban a un lado con una Barbie vestida de novia, ¿no? Sí. Entonces dices, espérame, no entiendo. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? Claro que sí, pero sin embargo es un tema que da para más y bueno. Sí, sobre todo, y creo que va muy ad hoc con lo que estamos manejando en Tu Espacio, por el hecho de que estamos tratando de transmitirles ideas poderosas a la gente para que puedan transformar sus vidas. Y en este caso yo creo que la idea de lo que nos acabas de compartir es: no sigas un estereotipo, que no todo lo que te vendan o veas en la tele lo quieras adquirir y aplicar en tu vida, ¿no crees? Hay mucho dentro de nosotros que vale más. Es correcto, Carlos, me encantó tu sección. Bueno, amigos, ¿qué les pareció el tema de Carlos? Nos gustaría que nos empezaran a dar like en nuestro Facebook, que es En Tu Espacio, y pues también que nos dejen por ahí sus comentarios. Estén atentos de nuestro Facebook porque tenemos promociones, va a haber regalo de libros, va a haber algunas otras cosas. Así es que vamos a una pausa comercial y regresamos. En un momento regresamos a En Tu Espacio, aquí en vocesonlineradio.com. Cuando escuchas la palabra México, ¿qué es lo primero que te viene a tu mente? Fiesta. Tradición. La comida, el sabor. Colores. Mariachis. Por eso y más, en Voces Online Radio, estamos orgullosos de ser mexicanos. Escucha Voces. Siente México. En Residence hemos festejado más de 5,000 bodas y todavía estamos esperando la tuya. Aprovecha los paquetes de boda que solo el Residence te ofrece con todas las variantes habidas y por haber. Ven y confírmalo en Residence. Degollado 605 al pie del Obispado. Teléfono 8345-5040. Oye, ¿y ya te dieron el anillo? ¿Te interesa comer saludable? ¿La psicología, armonizaciones, en general, ser mejor persona? Pues no te pierdas todos los lunes y miércoles a las 3, Tardes de Café, por VocesOnlineRadio.com. ¿Y hubieras visto cómo iba vestida? toda maquillada, con mucha bolsa y tacones. Las malas lenguas se educan. Ay, se veía preciosa. Voces, curso profesional de locución. Habla correctamente, coordina tus ideas, mejora tu persona. Iniciamos sábado 28 de septiembre, 10 de la mañana. Lunes 30 de septiembre, 7 de la tarde. Informes, 8340-7033, 1952-0459 o en registro, @vocesonline.com.mx. Ya estamos de regreso. En tu espacio, escucha voces, siente emociones. Gracias amigos por seguirnos acompañando aquí en tu programa, En tu espacio. Espero que estés disfrutando de los temas tanto como nosotros. Para los que participamos en este programa, esta es una aventura de aprendizaje, la cual estamos disfrutando al máximo y queremos compartir con todos ustedes. Y ahora es mi momento. ¿Cómo ven amigos? ¿Ya pensaron cuáles son sus verdades absolutas? ¿Esas verdades que gobiernan sus pensamientos, sus actitudes y hasta sus gustos? ¿Alguno de ustedes ha pensado? Estamos bueno, en el proceso. Excelente, excelente, Rosy. Sí, básicamente, ¿qué es una verdad absoluta? Antes que nada, quiero compartirles el por qué decidí traer este tema el día de hoy aquí. Básicamente porque en muchas ocasiones reaccionamos ante un sinfín de situaciones que vivimos cotidianamente y no nos damos cuenta que reaccionamos en automático. Muchas veces ni siquiera sabes, me tocó en lo personal decir, oye, es que de plano a mí no me gustan los mariscos. Bueno, ¿y por qué no me gustan los mariscos, no? Y nunca, la verdad nunca me había detenido a preguntar hasta que un día supe que fue porque a mis papás no les gustaban. Y pues por eso a mí no me gustaban, pero nunca los había probado. Y yo para mí era una verdad absoluta. No sé si a alguno de ustedes les haya pasado algo similar. Y esas cosas hasta cierto punto son irrelevantes. Pero ¿qué pasa cuando tú de repente tienes esa idea de que no tienes derecho a existir? ¿Y sabes cómo la transmites en tu día a día? Tan simple cuando te dicen, oye, qué bien te ves. No, oye, lo primero que uno piensa es, ¿este quiere algo? O me quiere ganchar o me quiere vender algo, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente desde ahí empezamos a darnos cuenta que nosotros hacia nosotros mismos tenemos muchos pensamientos que ya los damos ahora sí que como una verdad con la cual nosotros reaccionamos, ni siquiera los retamos. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces es algo con lo que crecimos, porque algo que hay que recordar es todo lo que sabemos lo hemos aprendido. Nada nos viene de nacimiento y muchas ocasiones lo aprendemos en nuestra casa, con nuestros amigos, en el medio ambiente que nos desenvolvemos y lo damos por un hecho, lo damos como una verdad absoluta, ¿no? O sea, algo de que no, es que yo soy así y que me cambien, a ver quién me cambia. Pues no, o sea, hay buenas noticias, tú puedes cambiar, puedes aprender cosas nuevas todos los días. Y las verdades absolutas que más nos hacen daño son aquellas en las cuales nos niega nuestro derecho a existir, nos niega ese derecho a equivocarnos. Oye, no, es que no me puedo equivocar, ¿por qué no? No, es que a mí me decían en mi casa que el que se equivoca muchas veces no sirve para nada. ¿Y por qué? O sea, a final de cuentas, ¿cómo aprendes en esta vida? Aprendes en esta vida tratando, o más bien no tratando, intentando hacer las cosas. ¿Y cómo te vas a dar cuenta de cuál es el camino correcto? Pues intentando, y para intentar tienes que fallar. Entonces, muchas de esas verdades absolutas nos limitan porque no nos permiten expresar el gran ser humano que somos. Y somos todos, como hace rato les comentaba, compañeros. Es muy importante recordar que todos contamos con ese kit, todos tenemos esas herramientas dentro de nosotros. El único asunto es que muchas veces no nos decidimos a voltear hacia adentro, no nos decidimos ir por esas herramientas y utilizarlas. Y como decía Rosy hace unos momentos, es que a veces suena difícil, pero no, realmente no es difícil, es solamente que tengas la actitud para hacerlo. Y esas verdades absolutas son bien importantes porque una vez que tú empieces a identificarlas, las puedes cambiar. ¿Cómo las cambias? Así de simple. ¿Sabes qué? No me gustan los mariscos. Bueno, pues voy a ir a probarlos. ¿Por qué? Pues porque quiero probar algo nuevo, ¿no? Digo, así es como uno empieza a hacer los rompimientos. Y en muchas ocasiones no nos permitimos hacer eso. ¿Por qué? Porque lo primero que se nos viene es que va a pensar la gente si yo soy de una cierta manera, ¿no? Oye, o este cuate está loco, siempre anda haciendo cosas nuevas. Que no les importe. Aquí lo más importante es que puedas romper con esas verdades absolutas que te limitan. ¿Cómo ves, Carlos? Algo que yo creo que limita mucho el que el que hagamos cosas diferentes a veces es el que esa cultura de culpa en la que vivimos. Vivimos las cosas en lugar de como un error, las vivimos como un pecado. Y lo peor de todo es el autocastigo que nosotros mismos nos infringimos. Y entonces no nos permitimos, por el miedo, a equivocarnos, a hacer juicio de la demás gente. En ese sentido, preferimos seguir la línea de todos en lugar de ser nosotros mismos y aprender de precisamente de esos errores, ¿no? Yo creo que esa es la parte que tendremos que empezar a alimentar todos nosotros para ir creciendo e ir rompiendo esas barreras que vamos teniendo. No sé, yo creo que eso sería parte importante. Sí, definitivamente, Carlos. De hecho, lo que tú ahorita estás comentando es la culpa, esa es otra verdad absoluta. Sí, ¿por qué? Porque en muchas ocasiones te sientes culpable hasta porque huele una mosca. Y no lo percibes, o sea, eso es lo peor del caso, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? En el sentido de que, por ejemplo, vas en un camión, vas a ceder el asiento, se mete alguien más, y te quedas de repente intrincado en el sentido de decir, bueno, ¿y por qué esta gente no tiene conciencia y se adelanta a la persona que realmente lo necesita? Y de ahí ya te vas con una carga emocional en el sentido de decir, bueno, es que a lo mejor yo debo de ser igual de gandalla que ellos, o yo debo de ser... Sí, o sea, empiezas a tener ciertos conflictos internos que son los que te van limitando y te van mermando, y sobre todo te empiezan a impedir vivir el aquí y el ahora, ¿no? Que son cosas muy, muy importantes. Entonces, digo, al menos para mí, desde esta perspectiva que lo veo, es muy importante saber cuáles son tus verdades absolutas. Bueno, el tema de hoy, por hoy hemos terminado. Vamos, amigos, espero que les haya gustado el programa. No nos podemos despedir sin mandar un saludo al licenciado Arturo Fernández en la producción del programa, al licenciado Benjamín Rivera en la producción del mismo, y pues fue un placer acompañarlos. Rosy, ¿algún saludo? Sí, quiero mandar un saludo a toda la gente que nos escribe por Facebook, a Hernán Flores, a Zaira, a Rubén Alaniz, a Erika González. Hay un saludo a Fer, que estuvo acompañándonos en los controles. Carlos. Nada, un placer haber compartido los micrófonos con ustedes y nos vemos la próxima semana. Espero que nos acompañen y les haya gustado este programa. Pues aquí fue un gusto que nos estuvieran acompañando nuestros compañeros de aquí de Voces, presenciando el programa. Muchas gracias por estar aquí presentes. Bueno, y yo no me quiero despedir sin mandarle un afectuoso saludo a mi esposa, que es la principal fan de un servidor. Y pues bueno, les recomiendo, escúchenos todos los jueves en punto de las 8:15 de la noche. Si te gustó tanto el programa que lo quieres volver a escuchar, la repetición del programa es el domingo a las 2 de la tarde por esta misma estación. Nos despedimos con una excelente canción del maestro Facundo Cabral, Un Nuevo Día. Esta es la canción que canto cada mañana al despertar, para agradecerle al Señor la gentileza de un nuevo día, es decir, de una nueva oportunidad. Porque siempre se puede empezar de nuevo, en una eternidad siempre se puede empezar de nuevo. Y esto es tan cierto como que el paraíso no está perdido, sino olvidado. Este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que me crece los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz, para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Todos nacemos con un ángel de la guarda, pero pocos lo conservamos. Hay quien prefiere un psicoanalista. Todos tenemos una conciencia, pero pocos la escuchamos. Hay quien prefiere la televisión. Todos somos ricos, es decir, hijos de Dios, pero pocos lo sabemos. Perdona, hermano, que yo no entienda que no seas feliz en tan bello planeta,